En línea a Gastón Blanchetier, subsecretario de Coordinación del Ministerio de Salud de la Nación. Buenos días, Gastón. ¿Cómo le va, Víctor Hugo? Muy bien. Usted debe andar un poco fastidiado. Realmente sí, Víctor Hugo, muy fastidiado. Porque realmente quiero desmentir enfáticamente las declaraciones que han aparecido de ATE con relación a los envíos de fondos a las provincias afectadas por el dengue, porque realmente eso no es así, de ninguna manera ha sucedido así. Gastón, usted me permite escuchar, ¿sí?, lo que dijo Silvia León, de miembro de la mesa de salud, ¿sí?, de la CTA, y después lo escuchamos a usted. ¿Cómo no? Esto nos fue dicho en una reunión que nuestra organización ATE con representantes de las distintas provincias afectadas por el dengue mantuvimos el viernes pasado con el subsecretario de Coordinación del Ministerio de Salud. Frente al reclamo que nosotros llevamos, que fue que, en nuestra opinión, esto tiene que ver con las faltas de políticas públicas en el tema de prevención. Bueno, esto es lo que dijo Silvia León. ¿Cuál es su descargo, Gastón? Supongo que no existió ese diálogo, según usted. No, el diálogo con la delegación de ATE existió. Lo que se ha tergiversado es las conclusiones que saca ATE de esas reuniones. En realidad, la gente de ATE vino con un reclamo muy concreto de designación, compañeros del gremio en las provincias afectadas, gente con planes de jefes y jefas para ser incorporados a campañas de prevención. La realidad que el área que yo tengo a mi cargo no es el área encargada de epidemiología, sino es el área que se encarga de manejar presupuesto y la parte administrativa del ministerio. Por lo tanto, esa es una discusión acerca de políticas de combate al dengue que debe ser tratado por los expertos. De todas maneras, se reprocha la falta de envío de fondos cuando eso, Víctor Hugo, es fácilmente demostrable porque está acreditado contablemente todos los envíos de fondos que se han realizado a las provincias que se cumplen regularmente, todos los programas que tiene el Ministerio y todo lo que se ha enviado excepcionalmente con subsidios. Así la ministra lo dispuso en concordancia con la presidenta, se trabaja en colaboración diaria con los distintos ministros de salud de esas áreas y eso es fácilmente comprobable porque está... ¿No se pueden haber entendido mal? ¿Cómo puede ser? Mire, yo creo que ante la falta de respuesta por el pedido de designación de compañeros, porque usted entenderá que si se pide designar 300, 400 personas, obviamente, presupuestariamente, eso no es una tarea fácil, así que no se pueden incorporar simplemente a esa cantidad de gente. Yo creo que ellos han sacado una conclusión política de eso. Coincidía que ese día ATE estaba convocando una marcha. Mire, creo que en el fondo hay una utilización política del tema dengue. La ministra expresamente pidió que no se politizara y yo creo que en este caso ATE, interpretando erróneamente o directamente dando una información que no es así, ha transmitido esta información. Pero se desmiente con, no es solo con mi palabra, sino con ver los números y claramente todo lo que han recibido las provincias. ¿Qué dicen? Denos un número. Tome una provincia y diga lo que dice la gente de ATE y lo que en realidad están los números. Mire, con relación a Catamarca particularmente, que es uno de los focos, sí, del brote, se han enviado 500.000 pesos en forma de subsidios y alrededor de 1.000.000 de pesos en equipamiento. Eso incluye máquinas fumigadoras pesadas, insecticida que es la permetrina, repelentes y demás equipos que solicitan la provincia. Pero... Sí, Gastón, Daniel López, ¿qué tal? Buen día. Sí. El ministro de Salud de Catamarca, Juan Carlos Ferreira, en la nota publicada por, sí, Crítica esta mañana, dice que le correspondía recibir 3 millones en vez de esos 500 mil pesos. En realidad, el ministro solicitó 3 millones de pesos y conversando con la ministra, lo que estaba dedicado exclusivamente a dengue de la evaluación que se hace del pedido, eran 500 mil pesos más el equipamiento que le digo suma esa cifra de 1.000.000. Pero lo que dicen las provincias y la gente de la CTA es que no es específicamente dengue, que se han cortado partidas de salud destinadas a 3 provincias que no son oficialistas, que no están enroladas con el kirchnerismo. Mire, eso le digo porque, digamos, la tranquilidad de saber que no eso no es así, porque si uno analiza todos los registros de todas las transferencias que se vienen haciendo regularmente a las provincias durante el 2000 2008 y 2009, se ve que no hay ningún retraso ni se han cortado ninguna de las partidas. De hecho, esto lo confirmó el ministro de Salud de Corrientes y el ministro de Salud de Córdoba. Ellos, a ver, acá hay que distinguir dos cuestiones. Lo que los ministerios reciben habitualmente por otros programas que trabajan con el ministerio, que eso se paga regularmente, y lo que se está enviando de manera excepcional para combatir el dengue. Es tan simple como acudir a los registros del Ministerio de Economía y a los nuestros, donde está registrado, porque es una operación que debe registrarse, una operación contable, todos los fondos que se han enviado, cómo se viene pagando regularmente. Yo creo que ahí deviene la utilización política. De hecho, en Catamarca el Ministerio tiene un secretario de Estado trabajando con las autoridades locales. Bien. Yo les puedo enviar todas las cifras para que cuando Víctor Hugo lo desee las tenga a su disposición y cotejar lo que le estoy diciendo. Sí, Gastón, cómo no, cómo no. ¿Y estamos en contacto ustedes, por ejemplo, con la gente de Crítica, que seguramente estarán dispuestos porque esto reflejado en un diario tiene todavía mayor entidad? Uh-huh. Si ustedes pueden presentar esas cifras para que las cotejen, sí, con las que ellos manejan, porque aquí estoy seguro que no hay mala voluntad, sino... No, yo creo que porque contaban con esa información que se le ha trasladado, no creo que se ha tenido tiempo a chequear alguna de las cifras. Está claro, esas cifras están a disposición, estamos haciendo todos los cuadros, los periodistas los tienen a su disposición para analizarlos. Bien, y a nosotros también, ténganos en cuenta para mandarnos el material. Lo que pasa es que no estamos entrenados a veces para, viendo los números, entender perfectamente qué es lo que se dice. Después tenemos que cotejarlo con las personas que detrás de los números nos pueden dar los datos. No, por supuesto. Trataremos de enviarle la información técnica y a su vez algún resumen que clarifique para no entrar en discusiones presupuestarias que tal vez requieren cierto saber técnico que no es necesario en este caso. Le agradezco su contacto, Gastón. Le agradezco a usted, Víctor Hugo. Gastón Blanchetier, subsecretario de Coordinación del Ministerio de Salud de la Nación, que desmiente lo que nos dijera gente de la Mesa de Salud de la CTA, porque allí se denuncia un trato desigual y un reconocimiento por parte de este funcionario de que ese trato efectivamente era desigual por razones políticas. Típico.